Sí, bienvenidos al Bueno, el Feo y el Malo, programa de bandas sonoras que te ofrece cada sábado de 1 a 2, Radio Buñol, en la 107.9 y, por supuesto, siempre cerca de ti. Llevamos muchos programas, unos buenos, otros mejores, pero si me tuviera que quedar con alguno, por supuesto me quedaría con este. ¿Por qué? Porque lo vamos a dedicar a esos temas musicales maravillosos que, por un motivo u otro, han quedado en un segundo plano. Generalmente es debido a que las bandas sonoras pues, son tan buenas, pues que no sabes cómo... o decantarte por un tema, ¿no?, en concreto. Otras veces porque el tema o melodía principal de la película es tan exquisito que de alguna forma pues ningunea, si me permitís la expresión, pues al resto de los temas. Pero hoy aquí en El Bueno, Feo y Malo pues os vamos a ofrecer algunos temas musicales buenísimos que nos parecen maravillosos y que bien podrían ser pues los temas principales de otras grandes películas. Por tanto, temas secundarios aquí en El Bueno, el Feo y el Malo. Don Ángel Ramiro, buenas tardes, ¿algo que añadir? Hola, muy buenas tardes, pues nada, luego ya contaremos algo. Roberto Zanón, los controles, ¿lo he explicado bien? ¿Ha quedado claro el tema, tú crees? Yo creo que ha quedado clarinete. Buenas tardes, por cierto. Y además, hoy tenemos el privilegio de contar aquí con don David Ramírez, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, yo creo que podríamos explicar algo más, pero sería secundario, así que... Qué crack, bueno, como siempre es un placer y... Igualmente. Y nada, y espero que no sea el último programa que hagamos juntos. No, hombre, no. De corazón. Hombre, no. Bien, pues nada, ya sabéis, aquí temas secundarios, yo soy Juan Luis Payás y nada, vamos a estar aquí hasta las 2 de la tarde. Y Roberto, antes de poner el primer temita, como siempre, ¿informas a la audiencia de cómo pueden contactar con nosotros? Pues sí, claro que sí. Tenemos el blog del Bueno, el Feo y el Malo, bfmbsos.blogspot.com. Nuestras grabaciones de todos los programas, canelita fina ahí. Tenemos la dirección de correo electrónico bfmbsos@gmail.com. Y como siempre os decimos, que nos gusta mucho, mucho que nos llaméis aquí a Radio Buñol al 96-250-4508. ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Cómo? 96-250-4508. Y eso, y nos contéis pues todas vuestras inquietudes, los temas que os gustan, en fin, ya sabéis. Perfecto, Roberto. Pues nada, si queréis escuchar este programa de temas secundarios, que la música es maravillosa, solo tenéis que subir el volumen de los aparatos porque... ¡Comenzamos! Bueno, y vamos con nuestro sumario de contenidos. Vamos con el Ángel, a ver. ¿Qué tenemos? Pues tenemos pues, temas secundarios. Pues tenemos grandes películas con grandes temas muy conocidos. Quien no ha oído del tema de Indiana Jones, La Última Cruzada, Memorias de África, de Conan el Bárbaro, de Forrest Gump, Tiburón, La Misión, La Lista de Schindler, Piratas del Caribe, Con la Muerte en los Talones, o El Bueno, el Feo y el Malo. Grandes bandas sonoras con grandes temas principales. Grandes temas principales que todo el mundo conoce y podría tararear. El de Bueno, el Feo y el Malo lo hemos escuchado un poco hace poco. Sí, hace poco. Pero no vamos a esos temas principales, sino a temas secundarios que veréis que realmente pues no desmerecen en absoluto, ¿no? Uh-huh. Son estos grandes compositores que han tenido talento para la melodía principal y para más melodías. Y que incluso luego son reutilizados en algunos otros proyectos y son carne, por ejemplo, de directores como Tarantino, a lo mejor. Claro, que claro. Lo rescata ahí de sí, señor. El baúl. Claro, claro, estos temas están ahí escondidos, parece que estén escondidos, pero guau, son tremendos. Muy buenos. Y bueno, también tenemos a mitad de Brown In Memoriam, reconoceremos a gente que ha fallecido recientemente, gente relacionada con el cine, también con la música de cine. Y bueno, y finalmente pues iremos a una canción. ¿Secundaria también? Sí, secundaria, porque claro, Dirty Dancing tiene la famosa canción de Time for sí. My Life, pero sí. Tiene a su vez también grandes temazos dentro de la banda sonora, ¿no? Uh-huh. Y uno de ellos pues vamos a escuchar también. Maravilloso. Pues nada, pues vamos en este programa secundario, que bueno, que es secundario, pero sin embargo temas que merecen ser principales. Pues nada, como vosotros, queridos oyentes, sois los principales y no secundarios, vamos a empezar con el programa de hoy. Pues ahí estaba. Chimpón. Vaya forma de comenzar, ¿eh? El programa. Sí. Sí. Enérgica total, ¿eh? Una persecución. Sí. En este caso era el sketch para motocicleta y orquesta de Indiana Jones y La Última Cruzada. Música de John Williams, como ha quedado claro. Sí. Tema secundario porque, bueno, no cabe explicarlo, ¿no? Porque todo el mundo recuerda ta ta ta ta ta ta ta. Y si me apuráis en esta última cruzada, muchos recordarán también la música del Santo Grial, ¿no? Pero ya no tantos, ¿eh? Los frikis, como... Ahí se va reduciendo la... Se va reduciendo... La gente que recuerda. Pero este tema es una perla que esconde esta banda sonora. El esquercho para motocicleta y orquesta, que sirve para poner música a esta persecución en la motocicleta que va Indiana Jones y su padre en el sidecar. Y que es muy buena la escena, una muy buena escena de acción. Sí, señor. Hablábamos fuera de la antena que se parece mucho a la persecución que aparece en Tintín. También con la moto y tal, ¿no? En Tantán. Y también de la mano de John Williams. Sí, claro, claro. Casualidades. Alguna célula de tan que parecía Superman. Ahí tiene. Es lo malo que tiene y lo bueno, ¿no? Que son tantas y tantas bandas sonoras, ¿no? Que al final pues te tienes que copiar a ti mismo, ¿no? Claro. Bueno, ¿seguimos, Ángel? Seguimos. Ahora vamos con... Si John Williams es un grande, este que viene no es menos grande, ¿eh? Vamos, súper reconocido, John Barry. Sí, hablamos también de Memorias de África. Grandísima banda sonora, ¿no? Bueno, todos los jueves aquí a las 12:30 suena. Exacto. El tema principal, ¿no? Nuestras compañeras poetisas. Vamos a poner uno secundario. Vamos a poner el secundario, un tema que vamos, que nos va a dejar todos un poquito más tranquilos. Dejad lo que estáis haciendo porque sabemos que estáis ahí preparando la comida vosotras ahí con las herramientas pegando martillazos. Bueno, dejar todo un poquito y escuchar esto porque merece la pena. Un tema secundario de categoría. Bonita, oye. Sí, ¿eh? Tema cortito, pero muy bueno. Sí, sí, sí. A solas en la granja. Intenso. Sí, ahí se llama. A solas en la granja, se llama así. A solas en la granja, sí. Qué evocador. Mucha paja, ¿eh? De John Barry, sí. Bueno, si estás a solas, bueno. Bueno, paja literal. Sí, sí, por eso. Sí, sí, sí. Qué bonita canción, que además me ha recordado a mí un poquito a Bailando con Lobos, lo he comentado, y creo que también había más gente aquí. Señor Ángel Ramiro, pensaba a mí. Yo mismo pienso que es... Ha habido un ligero guiño, similar. No exactamente, pero un poquito ahí. Pero aunque es anterior, ¿no? Este es el germen, exacto. A lo mejor no bailaba con los lobos, pero estaba bailando. Es anterior, igual seguro. No tenía el tema del todo completo, es, pero luego lo completó. Aquí puso una célula y después dice, bueno, la voy a desarrollar. Un esbozo. Sí. Pero muy bonita, muy bonita. Además, todo de John Barry, lo que hablamos, aparte de esas melodías tan grandes, lo bien que instrumenta, ¿no? Sí, señor. Y su música lo fantásticamente queda en pantalla. Uh-huh. Recordar Memorias de África, esa película de Sidney Pollack del año 1985, con unos grandes Robert Redford y Meryl Streep. Grandes actores. Gran historia, bueno, también. Gran historia también, sí. Yo tenía una casa en África, se empieza la película. Sí, señor. La película esta es para ver cuando no puedes dormir. Yo es una de las que a las que recurro, ¿eh? ¿Un pildorón? Para pasar la noche bien. ¿Un pildorón? Sí, o si me duermo bien y si no me duermo, pues también. También. Estas que las ves tranquilamente. Es que sí. Con esa música de John Barry ahí, uf, es que es una maravilla. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos con otro. Este algo distinto. ¿Otro tema secundario tenemos, Ángel? Tema secundario, sí. Venga. En este caso de Basil Poleduris, autor de Conan. Y Conan, el valor lo vamos a poner, no el tema tan famoso de Conan, que es tan parecido a Desafío Total. No, ese no. Y que ya hemos puesto aquí, ¿eh? Ese no. Que ya vamos a poner otro tema que no hemos puesto hasta ahora, que el tema secundario se llama Teología Civilización, que a mí la verdad es que me encanta este estilo de Poleduris, así... ¿A ti te gusta esta banda sonora mucho? Me gusta mucho esta banda sonora y además es que se nota aquí y además la inspiración en Micro Rosa que se le va notando. Es una maravilla ese tema. Vamos a escucharlo. Teología, civilización, uno de los temas de Conan el Bárbaro. Y bueno, pues sigamos con... Vamos, es que estamos que nos salimos con unos autorazos, ¿no? Madre mía. Williams, Barry, Poleduris, y ahora toca Alan Silvestri. Sí. Madre mía, otro. Le dedicamos un programa hace muy poco. Sí. ¿Y qué os digo si hablamos de Forrest Gump? Hombre. Gran película. Gran banda sonora y que, bueno, todo el mundo... Pues conoce el tema principal de Forrest Gump, ha sido utilizado en anuncios de publicidad y sí, lamentablemente. Sí, Correcto. Qué rabia me da que se usen cosas, y además aquí en Buñol tenemos también un estigma con esas cosas, de usar bandas sonoras para ciertas cosas, creo que estáis de acuerdo conmigo, que no tocaría. Que no pegan ni con cola. No tocaría. No la destroces. No quiero yo decir para dónde, pero creo que sabéis todos a lo que me refiero, ¿no? Sí, sí. Vale. Exacto, esas asociaciones mentales luego quedan en el subconsciente, por Dios. No, no, por favor, no se puede usar eso para eso. En fin. Pero bueno, aquí hablamos del secundario. Eso es. Bueno, de uno de los secundarios. Sí, porque es una banda sonora exquisita, ¿no? Y hablamos, en este caso vamos a poner Corre Forrest, corre, porque si hacía algo Forrest Gump era correr. ¡Corre Forrest! Esa escena. Esa qué escena buena, maravillosa, buena, ¿eh? Donde los niños. Se rompe, rompe ahí los ortopedias. Y pam, pam, pam, y tira para adelante el tío con dos bemoles. Y además es que, chicos, esto fue secundario, además, de verdad, porque la banda sonora salió y si tú ibas a comprártela, lo que te vendían era un recopilatorio. ¿La banda sonora Forrest Gump? Sí, aquí la tienes. Y luego te ibas a tu casa. Sí, muy bonitos los temas, pero las canciones de Alan Silvestri, ¿dónde están? Había solo una, que duraba 20 minutos, que estaban todas ahí. La abertura. La suite, sí, si la querías, tenías que bucear, o sea que esto es secundario de verdad. Sí, sí. Pues nada, en este caso vamos a escuchar Corre Forrest, corre, y es una maravilla. Ahora luego hablamos de esa película de Robert Zemeckis. Imaginaos la escena, los que habéis visto, que es brutal. Sí, sí, sí, la niña, el niño, ay. Un grupo de niños con bicicletas que le quieren dar una paliza a Forrest. Es que la música lo cuenta corriendo. Todo. Sí, vamos a ver si con la música nos centramos. Roberto. Ay, este muy grande. Corre, Forrest, corre. Madre mía. Ya lo dijimos, ¿no? Hace un par de semanas atrás. ¿Por qué el señor Alan Silvestri no tiene su Oscar en casa? Por Dios. ¿No tiene un Oscar aún? No. Es una injusticia. Ahora se ha visto. Sí. Esto sí que no, sí que es una injusticia y no lo que decía Cristiano Ronaldo. Eso digo, sí, señor. Madre mía, qué fuerte. Esto sí. Esto es muy, muy Alan, injusto. Te queremos. Pues bueno, pues de uno que todavía no lo tiene a uno que ya tiene unos cuantos. Sí. Ángel, seguimos. De nuevo John Williams. Ahí está. Es que está cargado de temas buenos y mejores. John Williams que desperdicia temas en la banda sonora. Sí, sí. O sea, es que los desperdicia. Hombre, no, hay que verlo por otro lado. Regala talento. William, guárdate este tema, ese temazo, guárdatelo para otra banda sonora y has puesto uno muy bueno. Como hacen muchos, ¿eh? Ponen un tema principal fantástico y lo demás pues, de relleno. O repiten el principal, lo vuelven a repetir. Le da la vuelta. John Williams no. Repito, pues nada. John Williams no. Y bueno, y realmente fue la película que le dio fama mundial, su primer Oscar, hablando de Oscars, que fue Tiburón. Qué miedo. Que bueno, que claro. El tema principal lo recordará nuestra audiencia, ¿no? Que cuando se lo tocó a Spielberg pensaba que era de cachondeo. Y digo, ¿vas a poner esto de verdad? Y luego mira si funcionó bien. Y luego mira. Pero claro, porque con ese tema daba la presencia del tiburón, es un leitmotiv. Claro. Pero aparte de eso, John Williams, después de haber visto la película sin sonido, ¿no? dijo, Steven, ha hecho una película de piratas. Y dijo, ¿cómo de piratas? ¿Cómo? No, esto es de terror, esto es de un monstruo y tal. No, es de piratas, porque es una película de aventuras. Es verdad. De los tíos que cazan al tiburón. Es cierto. Es una película de aventuras en el mar, ¿no? Una aventura en el barco. Aparte, uno de los protagonistas, que es un auténtico pirata, el Quintel, sí, va cantando y todo ahí en el barco. Ese tío que va cantando ahí, que es un borrachuzo y es un pirata total, ¿no? Es muy Moby Dick, ¿no? Es muy Moby Dick, ¿no? Es cierto modo, ¿no? Entonces, pues dijo, pues voy a poner la parte de la música al tiburón, voy a poner música de aventuras. Toma música ya. De película piratas al estilo de Erik Wolfgang Korngold. ¿Quién mejor que Korngold? Que es el clásico compositor de películas de piratas, ¿no? Y bueno, el resultado fue este tema que vamos a escuchar ahora, La caza del tiburón, que de hecho es el favorito de William, lo ha dicho él, ¿no? Este es el tema que más me gusta de tiburón, es este, que es La caza del tiburón. Vamos a escucharlo. Sí, que va de piratas, ¿eh? Tiburón. Sí, Tiburón, tiburón. Sí. Tiburón allí. Tiburón pirata. Tiburón, aventuras. Qué bueno. Una maravilla. Sí, señor. El primer Oscar de John Williams como composición, como score, ¿no? Como banda sonora, porque había original. Había ganado un Oscar por adaptación. Una adaptación. Por el guionista sobre el tejado. Sí. Y bueno, de uno que tiene Oscar a otro que tampoco lo tiene, vamos. Vale. Esto también es indignante, Roberto. Ennio Morricone sin Oscar. No todavía. Por favor. Al menos lo han dado un honorífico, oye. Ya, pero eso no sí, es. Sí, pero bueno. Eso no vale. Nuestro, y más por esta banda sonora, Roberto. Por nuestro esta. Compositor de cabecera, ¿eh? Sí, bueno, señor. Por muchas otras. Como bueno, ya escucharéis luego también. Uh-huh. Pero bueno, esta es una de lo más grande. Y nos referimos concretamente a La Misión. Esa película de 1986 de Roland Joffé. Uh-huh, uh-huh. Que bueno, Ennio Morricone puso el alma de la película casi. Sí, señor. Llega a ser como un personaje más, ¿no? Todo el mundo te recuerda el temita de Gabriel Sobow, ¿no? Eso es. Cuando él llega ahí y se pone ahí a permitírmelo, a adoctrinar ya desde la música, ¿no? A la tribu. Y bueno, y es un tema maravilloso, tío, y acojonaete con su oboe de madera, que era fantástico, ¿no? Pero hay otros temas preciosos también en esa banda sonora. Podrá recordar la gente el tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Esa imagen muy maravillosa por el río, ¿no? Pero en esta banda sonora se puede rascar mucho más. De hecho, escuchándola de principio a fin, es genial, toda ella. Y dos de los temas secundarios, porque son dos temitas muy cortos que además aparecen juntos en la banda sonora. Ajá. Y hemos decidido pues ponerlos hoy. Empalmarlos, Roberto. Sí, exacto. Y muy bonito. Esto creo que, bueno, el que le haya escuchado muchas veces sí que los reconocerá, pero no son temas que se suelen escuchar para referirse a esta banda sonora grande de La Misión. Uno de ellos es Hermanos y el otro Carlote, como os he dicho, los vamos a escuchar juntitos y... Y bueno, es que esta banda sonora de La Misión es genial de principio a fin, ¿eh? Uh-huh. Es que no tiene desperdicio. Así que vamos con ellos, si os parece. Sí. Thank you. en esta sección In Memoriam, ¿no? Esa sección que la dedicamos a, pues a nombrar a aquellas personas que se han dedicado parte de su vida o su vida íntegramente al cine, ya sea como directores, como compositores o como productores, músico, claro. O como músicos, claro. En este caso, Ángel, tenemos que nombrar a ciertas personas, ¿no? Sí. Por orden así de fallecimiento en esta última semana, Emilio Aragón, padre, grande, Miliki, grande. Que por cierto, musicalmente, pues eso, había una vez un circo, sí, volado en Pepito Lado José, sí, todas esas cosas. Truleca, sí. Y más. ¿No? Y aparte, en la última película que hizo Emilio Aragón, su hijo, que hizo, no recuerdo ahora cómo se llama la película. Pájaros de papel. Pájaros de papel, correcto. Pues realmente es la vida de su padre. Esa persona de izquierdas, sí, que tuvo que emigrar a las Argentinas a buscarse un poquito la vida, perseguido y tal, que nos cuenta la vida de los cómicos, la vida trágica de los cómicos que tenían, sí, que buscarse un plato de lentejas donde fuera, ¿no? Una película bastante interesante, a mí me gustó, la verdad. Y luego, sí, también, no sé si la conocéis, una película muy poco conocida que se llama 90 millas, que es cubana, uh-huh, que ahí también hacía de actor Miliki, con mejor o peor fortuna, pero uh-huh, ahí estuvo, haciendo también su papel ya no cómico, sino al revés, era un papel serio, vamos. Uh-huh. Y hablando de cómicos también, pues Tony LeBlanc no podía faltar, ¿no? Hombre, qué grande. Tony LeBlanc, que vaya, hombre. Precisamente la semana pasada hicimos Torrente. Uh-huh. ¿Lo hemos gafado al, sí, hombre o qué? Hombre, chavales. No, murió el mismo día, ¿eh? Murió el sábado, no lo pudimos decir porque murió. Me dejan más tranquilo. No me gustaría pensar eso. No, me dejan más tranquilo. Un Tony LeBlanc, que bueno, que un gran actor, ¿no? Un gran, sí, cómico, sí, de la España profunda. No recuerdas el Tigre de Chambrí, ¿no? Y algunas, sí, otras. El astronauta. A mí me gusta la historia de la radio, por lo que nos toca también. Claro, también. Pero vamos, hizo muchísimas. Una persona que de mayor, pues eso, tuvo sus problemas físicos y que al final, sí, pues. Gracias a Santiago Segura. Santiago Segura lo rescató, ¿eh? Y sí, yo creo que sí que le dio, pues. Sí. Un lustro de vida a lo mejor, sí, señor, ¿no? Porque, sí, estaba el hombre ahí. Sí, porque luego vino Cuéntame también. Y el hombre, pues. Se reactivó, ¿no? Para la vida. Eso es muy importante, que la tercera edad tenga faena y que haga cosas. Eso, sí, eso les da mucha vida. Sí, sí, sí, sí. Uh-huh. Además de que tiene 60 años, pero ¿cuántos de 60 años hay jóvenes y cuántos de 20 viejos? Sí. Ahí, sí, señor. El espíritu tiene. De todas maneras, ha muerto con 92 años, sí, y aparte una de las últimas entrevistas, pues él decía eso, ¿no? Que él se sentía todavía pues lleno de vida y como tú decías, ¿no? Como tenía todavía proyectos y tal, pues estaba bien, mm, dentro de lo que cabe, claro, pero estaba muy bien. Yo creo que se ha apagado por sin esperárselo. Claro. Se ha apagado porque todo el mundo no llega a ese momento. Mm. ¿Y otro más, Ángel? José Luis Borau, gran director de Furtivos. Cine español. Mm. Qué buena. Sí, con Ovidi Montllor, gran película. Cierto, Ovidi Montllor, qué gran también de actor, ¿eh? Uh-huh. Sí, sí. Fue además, si no me equivoco, fue director de la Academia de Cine de España. Sí, fue el que impulsó todo este tema de los Goya y todas estas cosas, ¿no? Para, sí, el reconocimiento del cine español que tanta falta le hacía. Sí, sí. Pues nada, pues aquí, desde el Bueno Fe de Mano, nuestro homenaje a Miliki, a José Luis Forado y, por supuesto, a Tony LeBlanc. Descansen en paz. Correctamente. Y nosotros seguimos aquí con temas secundarios. Vamos a por los secundarios. Sí, seguimos con secundarios, la vida sigue y volvemos a retomar a nada más y a nada menos que a John Williams. Hombre, sí, vamos a recordarlo otra vez, ¿no? Con recuerdos. Recordarlo. Sí, porque en otra de sus grandes bandas sonoras. Sí, el tema que vamos a escuchar ahora es Recuerdos, ¿no, Roberto? Sí, es la banda sonora de la lista de Schindler. En la que todo el mundo recuerda ese tema. Otro Oscar para John Williams. Con el solo de violín, ¿no? Interpretado por Isaac Perlman, uh-huh, de manera magistral. Sí, señor. Pero esa banda sonora pues esconde otros grandes temas. Sí, que también pues es utilizada aquí en el hilo. Ahí va yo. Sonoro municipal para las defunciones, ¿no? La menafonía. Sí, la menafonía. Se ha muerto uno, escucha y dice, ya ha caído uno, vamos. Si es que no puede ser. Pues nosotros ese tema no lo vamos a poner porque lo escuchamos desgraciadamente, sí, a diario aquí en la megafonía de Buñol. Sí, sí. Vamos a hacer un tema secundario que también es una maravilla, también con el Isaac Perlman bordando el violín y bueno, y mostrándonos pues lo genio que es John Williams. Sí, vamos con el tema, como decía antes Juan Luis, Recuerdos. Thank you. maravilla, tú. Uf, estremecedor. Como decía mi amigo David Ramírez, como dicen aquí en Buñol, las personas mayores. Oye, oye, oye, qué exhibición, qué manera de hacer música, lo hace hablar. Qué crítica, ¿eh? Se lo dice todo en tres frases. Bueno, por lo visto te ha gustado el concierto. Qué conciertazo, oye, oye. Qué manera bueno, de hacer música. Sí. Bueno, dejadme contaros que bueno, hoy nuestra audiencia está un poco más tímida, pero nos están llamando ahí. Hemos recibido dos llamadas. Ah, muy bien. La primera de ellas de Merche, que nos ha pedido, bueno, para uno de nuestros clásicos populares, una que pongamos un temita de My Fair Lady. Hombre. Buen gusto en ese, sí, My Fair Lady, gran además, musical. Bueno. Es un gran musical que también tiene muchísimos temas secundarios. Sí, señor. Sí, señor. Vale, y por otra parte nos acaba de llamar Chelo, que nos decía que le gusta mucho este programa y que le alegramos el día, lo cual nos alegra a nosotros también. Y nos apuntaba que creía que Cántame un Paso Doble Español, ese famoso, sí, señor, Paso Doble Español, es nada Tony más Leblanc y nada menos que de Tony Leblanc. Sí, señor. Y lo acabo de comprobar aquí muy bien. Internet. Y sí. No, lo peor tiene de todo toda es que, la razón. Lo peor de todo es que yo el otro día hice un resumen de Tony Leblanc cuando hicimos un informativo así de actualidad y tal, y lo dije. Y hoy no me he acordado, fíjate. No se puede estar en todo, ¿eh? No, no se puede estar la en cabeza, todo. El disco me sigue repicando. Sí, claro, sí, claro. Pero sí, es verdad. Polifacético, ¿eh? Autor de ese paso doble que conoce todo el mundo, ¿eh? Cántame, sí, un paso doble español. Jorge Sepúlveda. Oye, chicos, que... Gracias, Chelo, por el apunte. Qué audiencia tenemos, ¿eh? Qué audiencia. Ya tengo miedo de hablar por el micro. Qué exhibición. No sea que, digamos, sandeces y la gente está ahí pelándonos. Bueno, pero para eso están, ¿no? Para corregirnos. Claro, que, claro. Ahí que para eso está el teléfono. Efectivamente, 4508. Llamarnos. Fernando, hoy no nos has llamado. Te tenemos allí en el sillón. No, es que no está de viaje. Fernando. Hoy no llaman toda la mañana, ¿eh? Porque debe pues haber seguido. Creo que está de viaje. Chelo, sí, porque Chelo si no llama... me acaba de chivar que Fernando está de viaje. Sí. Bueno, pues nada, se lo grabaremos. Y ya... Claro. Bueno, pues ahí seguimos está. Este programa de temas secundarios. La verdad que de secundarios tienen más bien poco porque son maravillosos. Programa fantástico. Secundarios en las pelis, claro. Correcto. Y nada, seguimos, Ángel. ¿Qué tenemos ahora? Pues Hans Zimmer, ya tocaba. Oh. Sí, señor. Todo el mundo tiene ahí la retina Piratas del Caribe, sí, que señor. Bien que la primera de Piratas del Caribe es de Klaus Badelt, pero Klaus Badelt pues compuso el tema bajo las directrices, sí. Es un subalterno de Hans Zimmer. Sí, trabaja para Remote Control, por lo menos en aquella época, y le dijo, mira, escucha esta melodía, pururum, pum, pururum, pum. Bueno, el tema que todos saben, y el tío la escribió, la orquestó y tal. De hecho, Hans Zimmer no quiso poner Ángel ni su nombre en los créditos. Figura él, efectivamente, Klaus Badelt. Klaus Badelt. Y sí que pues en los demás temas sí que pues ya tomó la batuta Hans Zimmer y se la hizo a su terreno. Y en este caso, pues lo que vamos a escuchar es Un día, supongo que será un día en la vida de un pirata. De un pirata día, amanerado. Sí, y aquí sí que vamos a poder escuchar pues el sonido Hans Zimmer en su plenitud, ¿no? No hablamos del Hans Zimmer fresco, ese Hans Zimmer que nos gusta a nosotros, hablamos del Hans Zimmer ampuloso, grandioso, donde utiliza todo tipo de tecnología, ¿no? En este caso, ese sonido orquestal, sintético. Digamos, sintetizado. Sí, ¿sí? Señor. Y que, bueno, que también tiene éxito y que tanto gusta. Por cierto, acabamos de ver una noticia antes, que nos ha chocado y que viene al caso. Resulta que una joven española, de 27 años, que es pianista y compositora, está justamente trabajando para Remote Control. Y, bueno, se ha metido ahí en... Es otra subalterna ahora de Hans Zimmer y ya ha firmado una banda sonora de una película de estas independientes, Nothing Without You. Uh-huh. O sea, que habrá que seguirla. Se llama Victoria de la Vega. Pues nada, apuntada está. Nada, este tío, aparte de ser un crack, es un magnate de los negocios, ¿eh? Sí, ¿Magnate o magnate? Ahí. Yo lo pondré en magnate. A mí es que a mí me gusta Hans Zimmer, la verdad, tengo que decir que me gusta. Bueno, pero de todas formas hay que alabarle que también mueva el cotarro ahí, porque sí, está dando oportunidades a compositores jóvenes, en fin, hay que alabar eso también. Pues nada, vamos a escuchar eso un día en la vida de un pirata. Piratas del Caribe, el fin del mundo. Sí, eso no vas a aplaudir, cuando acaba. Sí, la verdad es que es una banda sonora grande, ¿no? Uf. Una banda sonora muy bien utilizada. La verdad que utiliza los recursos orquestales grande, grandísimamente. Y además hablamos de un tipo que viene del rock, un poquito. Uh-huh. Se ha inventado a sí mismo. Ya ves, sí, señor. Cada día, como el vino, para mí. Cada día está mejor. Sí, señor. Bueno, Ángel, pues Roberto, seguimos, ¿no? Aquí en el tema de temas secundarios, ¿no? ¿Tenemos la llamada? Sí. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hombre, mi gran amigo Micheta, ¿cómo estás? Bien. Bien. Más que todo es porque tú lo sabrás mejor que yo, que se va a tocar aquí en Buñol dos obras muy bonitas de Mi Saigón y West Side Story. Y West Side Story. Por si a alguien le gusta esa música, pues que la va a tener en Buñol. Anda. Y, en fin, que me encanta el programa que estáis diciendo. Uh-huh. Y que en la tele, uh-huh, Memorias de África, creo que la están anunciando para no sé en qué cadena lo van a hacer también. Uh-huh. Que es lo que habéis más o menos tocado, que es muy, muy bonito. Sí. ¿Sabes? Así es que, muy bien, aquí estoy oyéndoos hasta que terminéis, ya me voy a comer. Muy bien. Bueno. Te hacemos de preparativo, ¿no? Vale, sí. Bueno. Venga, Micheta, nos vemos. Un abrazo. Gracias a todos porque lo hacéis muy bien. Gracias a ti por el apunte. Hasta luego. A ti. Hasta luego. La verdad que el amigo Micheta es un seguidor, vamos, además nos da ideas, nos propone temas. Sí, señor, y ha hecho ese apunte de que Muñoz va a poder ver dentro de poco esas piezas musicales. Sí, sí. Bueno, yo creo que incluso conociéndolo un poquito, Ángela, vete apuntando un temita de West Side Story para clásicos populares, porque él una banda sonora que ya me ha hecho varias veces petición en persona. Vale, seguimos con el programa. Nos vamos a un binomio que también hemos tenido aquí en El Bueno, el Feo y el Malo, que es nada más y nada menos que Bernard Herrmann componiendo música para Alfred Hitchcock. Oh, sí, sí, sí. Eso son palabras mayores. Madre mía. Y nos vamos a la película Con la muerte en los talones, grande donde las haya. Sí, es buena. Ese Cary Grant enorme. Sí, gran película. Divertidísimo. Sí. Era un actorazo este hombre. Sí, sí, sí. Tenía un punto cómico. Esta película es una comedia en realidad, pero es una comedia de acción. De acción, es que es brutal. Con misterio, comedia de acción con misterio. Lo tiene todo. Se equivocan de hombre y el tío. Pero así, porque sí, una cosa que no te explicas, pero es igual, tú ahí estás. Yo me acuerdo que la primera vez que la vi, que era el rollo de decir, no sé qué está pasando, o sea, porque yo no están explicando nada, pero es que quiero ver qué pasa, ¿no? Porque sí. Yo decir, bueno, es que no entiendo nada, pero igual, a ver, ¿qué pasa? Corriendo uno tras de otros. No, a ver, tú vas perdido, pero es claro, que también... Pero él también, o sea, él el protagonista también, también ha perdido. Es lo tampoco, bueno que tiene. Tampoco que sabe lo que ocurre. Ahí está, es lo bueno, que como así engancha también al espectador, ¿no? ¿Qué he hecho yo? ¿Qué, para merecer esto, pues ¿no? Yo no he sido. Es una gran película MacGuffin toda ella, ¿no? Sí, sí, es verdad. Parece que tiene un sentido, pero en realidad el grandísimo. Propio sentido es el propio desarrollo de la película. Grandísimo, grandísimo. Y bueno, Bernard Herrmann tiene esos temas que ponen en tensión, ¿no? Que manejan muy bien el suspense, uh-huh, pero en el que hemos elegido, como no es un secundario, no es el tema principal de esta, con la muerte en los talones, sino que es... ¡Ay, que ya sé cuál vas a poner, pillín! Es el tema. Es un tema que en la película queda un poco deslucido porque... Estos son bandas sonoras, claro. Y entonces es un tema que suena con mucho diálogo, pero claro, que escuchado por sí solo es uno de estos temas de dejen todo lo que están haciendo y disfruten, porque es el romance en el tren. Ese es el que vas a poner, que además en nuestro país la primera vez que se exhibió la película se pudo escuchar entero porque los diálogos no se escuchaban. Así que la gente decía, ¡que no se oye! ¡Que no se oye el diálogo! Y se sonaba el tema y la gente no estaba atenta al tema, estaba atenta al otro tema que había en la pantalla. Sí, sí, sí. Bueno, ahora ya no se tendrán que centrar en el tema sonoro previamente dicho. Bueno, vamos a escucharlo. Sí. Vamos con ese romance en el tren donde Bernard Herrmann destapa el tarro de las esencias. Qué buena. Cuesta hablar después de escuchar esto, ¿eh? Sí, nos ha dejado un poquito así. Ritmito así. Como un tren. Chan, chan, chan, chan, y mientras, chan, el amor. Sensual, ¿sí? El amor en el tren. Es descriptiva la música. Muy descriptiva, muy descriptiva. Sí. Bien, pues después de Bernard Herrmann nos vamos otra vez a Ennio Morricone. Uh-huh. Y por supuesto nos vamos a una banda sonora brutal. Esa. Que la del bueno fue el malo, ¿no? ¿Cómo no? Nosotros la utilizamos así, un poquito, ¿no? sí, claro, bueno, vamos a hacer un poco de propaganda también. Auto-homenaje, para los dos o tres que nos escuchan por internet. Hay más. Sí, hay más, la verdad. Hay cuatro. Estamos contentos. Sí. Cuatro y el quinto que quiere meterse pero no sabe cómo darle, ¿no? Y yo no sé, esto no se baja, ¿cómo funciona? ¿Qué hay que hacer? No, los programas se bajan y no sabemos quién los baja. Dejarnos comentarios, por favor. Sí. Nosotros, pues, queremos conoceros. Tenemos, en mi podcast me pasa igual. Yo grabo cosas, veo que la gente lo escucha, pero no hay nadie que hable. Y digo, ¿quién lo habrá escuchado? Sí, nosotros un programa que hicimos recientemente, el de James Bond, que creo que tuvo... Tiene como 12 o 13 descargas y uno que le dedicamos a Henry Mancini, que tiene como 47, 48. Y no hay ningún comentario. No, ¿a qué ves? Otra, pues ha bajado gente y yo qué sé, a lo mejor lo has visto y dices, pues que tío es más malo. Por lo menos dilo, hombre. No creo. Podemos mejorar. Claro. O tal, pero no sé. Sí que hay gente que está ahí. Por favor, bajad y comentad. Porque yo no lo he bajado 44 veces, ¿eh? Vale, por favor. ¿Tú has sido tú? No. Mi madre no sabe hacerlo, no así hacemos que, trampa. Vale. No hacemos trampas, como decía el chino de Indiana Jones. Trampas. Sí. Somos trampas. Bueno, retomamos los temas secundarios del bueno, el feo y el malo. Vamos a recordar con especial cariño, ¿no? Sí. Algo que hicimos, algo que perpetramos antes de empezar este programa. Esta andadura hace ya 3 años y medio. Sí. Ha llovido, ¿eh? Desde entonces. Sí. Menos sí. de los que nos gustaría, pero ha llovido. ha llovido. Y es el trielo. Uh-huh. El trielo, que es lo que suena al final de la película en ese duelo magistral que rueda Sergio Leone. Ese duelo a tres, ¿no, Ángel? Ese duelo a tres, ese trío. Uh-huh. Esos tres, el bueno, el feo y el malo. Y decimos, recordamos algo que perpetramos, porque ahora cuando la escuchéis, pues igual reconocéis la primera cuña que teníamos, promo. Cierto. Esa que decía, forastero, no vas a tener frío. Esa. Pues hay que escucharla entera, ¿no? Sí. Que es lo que vamos a hacer. Sí, esta vez vamos a escucharla entera, sin machacarla por encima con nuestras aterciopeladas voces. De este trío del bueno, el feo y el malo. Y se lo dedicamos a todos los forasteros, que no van a pasar frío. Ahí va. Qué te deja con ganas de más esta canción, ¿eh? Sí, sí. Toma, oye, tema y dura 5 minutos. Toma tema secundario, sí, sí. ¿Eh? Bueno, toma mira, tema secundario. Qué programa. Me ha dejado con ganas de más esta canción, de verdad os lo digo. O sea, hay otras cosas. Cuando han acabado las que hemos escuchado, te quedas bien, pero en Skinista te quedas como diciendo... Hombre, lo que solo después son en la película son tiros, ¿eh? Claro, claro, por eso después, lo digo, pero bueno. Qué barbaridad. Qué maravilla. Además de esa música que, como hemos dicho, es un duelo, esa forma de dirigir de Sergio Leone, muchas veces con escasos diálogos. Eso es. Con primeros planos así que se ve, bueno, que esa es una forma de hacer el cine, ¿no? Hasta los poros de, sí, de la sí, piel sí, ahí. Sí. Y nada, y la música pues en un plano principal, ¿no? Pues y yo allí, deciros algo, cabrones, ¿no habláis? Sí. Deciros algo. Ahí, la verdad que... Qué brutal. Y una forma, sí, pues, señor, muy buena de acabar en este programa de hoy, 131, ya, dedicado a esos temas secundarios. Capicúa. Sí. Bonito. Ha quedado claro. Y nosotros, pues nada, darle las gracias al maestro, porque para nosotros es un maestro, David Ramírez. Por supuesto. Bueno, por su colaboración y nada. Y nos gustaría, pues, desde el bueno, feo y el malo, pues, decirte que es un placer verdadero. Nosotros queremos mucho a toda la gente que está en Radio Buñol, pero especialmente a ti. Sí, pues muchas gracias. Por la parte que me toca. A todos queremos 10 y a ti 10 más 1. Yo quería decirte eso. Que bueno, David, que el tiempo que has estado aquí pues te has ganado el aprecio y la estima de todos los oyentes y también de los colaboradores de la radio, o sea, quédate con eso porque vamos... Sí, sí, hombre, desde luego que sí, además la audiencia me la demuestra cada día, ¿eh? O sea que con eso me quedo, que no es poco, ¿eh? Y si nosotros pues... Y añadir que esperamos realmente que no sea la última, o sea que continúes aquí. Yo espero que sí. A quien corresponda hacemos ese llamamiento. Estamos en ello. Y que se cumpla una justicia que creemos nosotros desde aquí, que es que quien trabaja duro y lo demuestra por sacar esto adelante, que es Radio Buñol, pues continúa aquí con todas las de la ley, en fin. Bueno, pues veremos, a ver, este mes es decisivo, es clave, amigos, para saberlo. Pues ahí. Pues nada, ¡ay! No, será un duelo también esto, ¿eh? Lo que necesites, aquí estamos el bueno, el feo y el malo. Pues muchas gracias, compañeros. Gracias. Igualmente. Y eso, pues así llegamos al final de este programa de temas secundarios que, aparte de secundarios, eran grandiosos. Sí, señor. Ángel Ramiro, un placer. Vale, pues hasta la semana que viene. Juan Luis Payás, lo mismo. Pues nada, un placer yo siempre estar aquí. No, mentira, la semana que viene no. No, me he equivocado, que tenemos fiesta. Siempre me despido con hasta la semana que viene y hoy la he liado. 8 de diciembre. Tenemos puente de Madison. Pues hasta dentro de 2 semanas. Ahí está. Y David Ramírez. Pues nada, hasta la próxima, que esperemos que sea pronto. Bueno, venga. A mí, yo como no me he despedido, pues despídete. Venga. Recordad que se os quiere, un beso. ¿Quieres despedirte otra vez? Recordad que se os quiere, un beso. Estás vale, un poco ñoño, ¿no? Sí. Ah, vale. ¿Cómo no? Siempre lo digo. Queridos oyentes, recordad que se os quiere. Bueno, y también se despide Roberto Zanón. Y voy a decir la canción, porque a todas estas nos hemos adelantado un poco. Es verdad. Y como ya habéis adelantado en el sumario, es una canción de Dirty Dancing, compuesta nada más y nada menos que por el gran Patrick Swayze. O como diría el moñol, Patricio Faice. Hombre, ese mismo. Buenísimo. De esta película de gran éxito de 1987, dirigida por Emil Ardolino, y que se llama la canción She's Like the Wind. Es como el viento. Oh. Pues como el viento nos vamos. Qué bonito. Vale. Chao. Hasta otra. Through my tree, she rides the night next to me. She leads me to moonlight, only to burn me with the sun. She's taking my heart, but she doesn't know what she's done. Feel her breath in my face, her body close to me. Can't look in her eyes, she's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind. And all I see is a young old man with only a dream. Am I just fooling myself? like the wind.